Horacio Suárez, director de Multigrain, bueno, ya dispuestos al comienzo de esta reunión con Enrique Erice, bastante gente, que no es fácil acá en Olavarría. ¿Qué tal? Buenas noches, y menos en época de trilla, ¿no? Es cierto. No, la verdad que muy contentos porque la verdad que citamos a la gente a las 7, son 7:25 y ya casi estamos en los niveles del evento anterior. Claro, sí, ahora en 20 minutos largamos, pero sí, muy contentos. Ah, ¿cómo está trabajando Multigrain acá en Olavarría? Bueno, Multigrain, nosotros vinimos hace un año, empezamos para esta época del año pasado, es decir, tenemos un año de gestión. Uh-huh. Y la verdad que estamos muy contentos, más allá de la situación coyuntural y general que está viviendo el sector, que en realidad nos ha afectado a todos. Bueno, estamos haciendo lo posible para dar mejores servicios y para cada vez estar más cerca del productor, que por otra parte, gracias a ellos, somos razón de ser, ¿no? Sí, hoy en Olavarría. Eso es así. Hacen falta. Y yo creo que para el productor es bueno, porque tiene otras opciones. La verdad que estamos muy conformes. Tuvimos mayor recepción de la que esperábamos por este corto tiempo que hace que estamos, ¿no? Claro. Tratándose además de un partido como Olavarría, que es más ganadero que agrícola, ¿no? Sí, pero justamente nosotros somos una compañía que trabajamos mucho trigo. Realmente no notamos eso mismo con el maíz. También somos muy maiceros y sabemos que acá básicamente maíz se utiliza para... Se convierte en carne. Se convierte en carne, que hoy tengo entendido, no soy un experto en el tema, pero tengo entendido que da un poquito mejor que lo que son los granos, pero me parece bien. O sea, el productor desde ya que tiene que defender su actividad de la mejor manera posible, como hacemos todos. Y bueno, esto habrá que ir paso a paso, ¿no? Ir viendo cómo se va manejando, pero ustedes están cumpliendo una función muy importante que se está viendo, ¿no? Sí, realmente es ir paso a paso, como vos decís. Nunca imaginamos que a esta altura íbamos a tener, digamos, la apertura que tuvimos con la gente. Sabemos que cada localidad o cada partido tiene su idiosincrasia, pero la idea es seguir mejorando. Aprendimos mucho aprendimos de los productores de Olavarría, realmente. Yo en lo personal, que si bien yo vivo en Buenos Aires, estoy viniendo casi todas las semanas a Olavarría, he interactuado mucho con todos ellos y la verdad que estoy muy feliz porque yo en lo personal aprendí muchísimo, realmente. Bueno, eso nos alegra. Hace un rato, charlando con Enrique Erice, él irradia optimismo. Si bien estamos en un año difícil, porque es un año de elecciones y demás, él es optimista y dice, yo sembraría trigo. Y eso es bueno decírselo a los productores también, ¿no? Y sobre todo en esta zona, sobre todo en Olavarría. Yo creo que sí, porque aparte el productor de esta zona, yo lo experimenté esta campaña, porque es la primera de trigo que estuvimos. Ajá. Que el productor ha sembrado y cosechó muy buen trigo, o sea, muy buena calidad. Y hoy hay una situación en los embarques, en los puertos de Bahía Blanca y Necochea, todo lo que va a Brasil, que tiene que tener una determinada calidad de la mercadería, y no está dando para los embarques esa calidad. En general no. En general no, hay muchas dificultades. Para lo cual, bueno, es todo un problema, no solo para cumplir con el comprador de afuera, sino para cumplir los contratos de las operaciones que se hacen localmente. Yo opino parecido a lo que opina Enrique Erice. Yo creo que es... ¿Por qué? Porque, bueno, todo el mundo dice, y los números no dan, nadie va a sembrar, no sé si van a sembrar, pero lo que no hay vale también, ¿no? Sí. Vamos a ver. Igual yo creo que hay que esperar un poquito, ahora está todo el mundo muy enfocado en la trilla de la soja y del maíz, después del maíz. Claro. Pero yo creo que en definitiva, como el productor es el alma mater de toda esta actividad, por lo cual yo creo que van a terminar. Aparte, sembrando. Siempre es optimista el productor en general, llámese de vaca como de cereales. Exactamente, y la verdad, bueno, esa es una de las cosas que yo en lo personal aprendo de ellos. Claro. Que si bien, por supuesto, que manifiestan sus dificultades y los problemas que hay con todas las políticas, con las políticas que no hay, por supuesto, en definitiva, el productor sigue su derrotero y siembra y está encima y cuida y aplica y hace realmente, no es para sacar el sombrero, porque son muy de punta los productores realmente acá en Argentina. Y en Olavarría yo me di cuenta que están en un nivel buenísimo, porque uno habla, de hecho te estaba diciendo que aprendí mucho de ellos, pero ellos se enfocan mucho en lo que hacen y es lo que saben hacer, y creo que lo hacen muy bien, por otra parte. Bueno, Horacio, gracias, y gracias por la invitación también. Y bueno, si no anda bien el tema de los cereales, yo lo convido para que sea locutor, porque tiene muy buena voz para locutor. Ah, bueno. No, esta es mi actividad desde hace 30 años y realmente estoy muy feliz con ella. Me hice profesional en esta actividad, igual te agradezco y lo voy a tener en cuenta, porque siempre sabemos y como dicen, los árboles no crecen hasta el cielo. Así que bueno, veremos cómo sigue todo. Muchas gracias. Gracias, Horacio, gracias.